cadenas que te ataban a mi lado, hoy las rompe mi conciencia al comprender que mis besos, mis caricias te han cansado y he perdido para siempre tu querer. Aunque niegues diciendo soy la misma, ya comprendo que todo terminó. La verdad tan solo quiero que me digas, aunque muera de dolor mi corazón. Será mejor para los dos separarnos de una vez. ¿Para qué vivir así? ¿Para qué? Vos soportando mis caricias y mis besos, yo comprendiendo que no es mío tu querer. ¿Por qué engañarnos y sufrir de este modo tan brutal? Yo no quiero soportar tu piedad, aunque se rompa el corazón en mil pedazos. Grítame fuerte, no te quiero más. ¿Por qué engañarnos y sufrir de este modo tan brutal? Yo no quiero soportar tu piedad, aunque se rompa el corazón en mil pedazos. Grítame fuerte, no te quiero más.